La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Le traigo oro al Rey, toda grandeza hecho pequeñez, poderoso y gran Señor. Tuyo el honor, gloria y poder. Miércoles 2 de enero. Santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno. Es la segunda semana del tiempo de la Navidad. Podemos decir miércoles de la segunda semana de Navidad. Algunos le recortan por ahí y dicen miércoles de Navidad, nada más. Dejemos que el espíritu propio de estos días se continúe. Y vamos a escuchar durante toda esta semana el capítulo primero del Evangelio según San Juan. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Segunda semana del tiempo de Navidad. La palabra nos va a ir indicando. A mí me llama la atención cómo el texto que yo escuchamos es continuación del texto que escuchamos en la misa del día de Navidad, que es el primer capítulo de San Juan. Me llama la atención, mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque es continuación. Nuestra fe en Jesucristo, nacido en el tiempo, en medio de la historia, nacido para nuestra salvación, pide de nosotros una respuesta. Estos días iremos viendo algunos o meditando en algunos momentos especiales de el que cree en Jesucristo. Y hoy aparece otra vez la figura de Juan. ¿Quién es Jesús? Y la cuestión central del Evangelio es conocer la identidad de Jesús. ¿Quién eres tú? Pero hoy Juan el Bautista nos dice: yo tengo esta identidad, yo no soy el Mesías, yo no soy el profeta que ha de venir, yo soy simplemente el que prepara el camino, ¡Qué humildad, de Juan! Hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Juan, después de María, es el primer creyente. Cree en Jesús. Sí, no fue nada fácil, La fe de Juan el Bautista tuvo que mandar preguntar, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Juan cree, acepta su identidad. Qué fácil hubiera sido que se le suba el humo a la cabeza. Acabó ya tenía su gente. Y pudo haber dicho, yo soy el Mesías, no esperen a otro. Sin embargo, él confiesa su fe en Jesús. ¿Qué aprendemos? Que esa es nuestra fe, que los días se continúan, los días de nuestra vida se continúan. Nosotros creemos en Jesús, y creer en Jesús es permanecer a la espera, siempre, siempre, permanecer en la espera. Hoy Jesús viene, Jesús está aquí. Jesús, ese recién nacido, sale a nuestro encuentro. Ojalá que no se nos vaya a subir el humo a la cabeza, Digámosle, Señor, Señor, te pido que nos des tu gracia para conocer siempre, conocerte más, que te amemos, que nos parezcamos a ti, que te sigamos todo el año. Toda la vida, que te abracemos en cada uno de estos días de los días del año, que nos dejemos abrazar por tu amor. Buen día, haz de este día, ya sabemos cómo amaneciste, haz de este día un día grande.